La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, Amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La Luna y Compañía. Siempre quejándome de todo, y yo puedo ver. Manos, piernas, brazos. Su cuerpo se deshacía inevitablemente hasta que no quedó absolutamente nada. Te vas a tener que coser la boca. Con lo que vos comés, alcanza para darle de morfar a todas esas modelos. Ay, chiquito de mi corazón, te advierto que estás delante de la nueva superstar del modelaje. Cuando sea famosa, no te voy a dar ni la hora. ¡Hey, mira! ¿Bukowski? No, si pegarle, le pega. Yo pensaba que leería más Cervantes, Shakespeare o de ese estilo. Este es el relato de la semana. Suba el volumen y deje su cuerpo relajado. Relax your body. Iniciando proceso de desactivación. Sentido del tacto inhabilitado. No tome ni intente oler nada. Gusto y olfato desactivados. Ahora cierre los ojos. No se preocupe. Usted seguirá viendo, pero de otra manera. Inhabilitado sentido de la vista. No se asuste. Usted sigue sintiendo. Justo ahí, en sus oídos. Activación única y completa del primer sentido. Iniciando escucha activa en 5, 4, 3, 2, 1. The first sense. The first sense. The first sense. El primer sentido. Hoy, los oídos de John Cage. Nos colamos en una llamadita. Gracias por llamar a Aerolíneas Volando Voy, Volando Vengo. Buenos días. Le atiende Ana Atienza. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, señorita Ana. Quisiera comprar un billete para viajar al aeropuerto más cercano a Halberstadt, en Alemania. Muy bien. ¿Una plaza, señor? Sí, sí, para mí solo. Bueno, o para él. Perdone, ¿cómo dice? Una plaza, señorita, una plaza. De acuerdo. ¿Cuándo desea usted viajar? Bueno, mire cómo lo tiene para el 2062. Y no me diga que ya lo tiene todo ocupado. Disculpe, señor. Creo que no le comprendo. ¿Dice usted que busque un billete de vuelo a Alemania para el año 2062? Sí, eso es. ¿Qué ocurre? ¿Están ya todos vendidos? Ese es el problema, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! Mire, mírelo bien. No importa el aeropuerto alemán en el cual aterrice, puedo coger un tren o un autobús desde cualquiera de ellos. O bueno, si me lo pone difícil, puedo coger un vuelo a Francia o a Holanda, señor, o a Polonia. Oiga, y desde señor, allí... ¿está usted bromeando? Perdóneme, pero en el servicio de venta telefónica de Aerolíneas Volando Voy, Volando Vengo, somos gente seria y eficiente. Por tanto, voy a tener que colgarle. Así podré atender a otros clientes que necesiten viajar este mismo año. No, señorita, por favor, no cuelgue. Al menos deme la información que necesito. Se trata de un concierto único. Pero no dispongo de los horarios, rutas ni tarifas de nuestros vuelos de dentro de 50 años. Es más, ¿cómo sabe si usted podrá acudir? No debería decirlo, pero puede que en el 2062 haya pasado a mejor vida. ¿Creía que no lo había pensado? Si no estoy yo, acudirá mi hijo. Y si no está mi hijo, acudirá mi nieto. Sea como sea, alguien con nuestra sangre presenciará ese momento. ¿Tiene usted hijos y nietos? Los tendré. Dios, esto supera con creces la histeria de los fans de U2, agotando todas las entradas de su gira en una hora. ¡Claro que lo supera! El concierto de Halberstadt es un concierto eterno. Señor, sigo sin entenderle. Escúcheme bien. En una iglesia, en este preciso momento, un órgano hace sonar la pieza tan lento como sea posible. Ya. De John Cage. Oh, sí, sí, sí. Sonará hasta el 2639, año en el que acabará la obra. No podré ver el final. No me extraña. El mundo habrá explotado y esa iglesia ni siquiera existirá. Porque se agotaron las entradas. Tampoco quedan para el cambio de acorde del año 2013. Pero en el 2062 podré escucharlo. O al menos regalar ese momento a mis descendientes. Un trozo de eternidad. ¿Pero no decía usted que ese concierto acaba en el 2639? ¿No puede ser eterno entonces? ¡Por supuesto que es eterno! Esto ya es el colmo. ¡Ja! Comercializando con la eternidad. ¿No ha pensado que cuando yo muera, o usted muera, a la pieza de John Cage le quedará medio milenio de vida? Un momento. Sí, me fallaba la memoria, señor. Usted perdone, ya sé de qué concierto me habla. Y tengo buenas noticias. La compañía Volando Voy, Volando Vengo, ofrece una reserva especial de billetes para el 2062 a Halberstadt. ¿De verdad? Ya decía yo, señorita, que andaba usted algo despistadilla. Sí, sí, disculpe. A ver, puede comprar uno de nuestros billetes ahora mismo por 130 y... Uy, ¿qué digo? Disculpe, por 6.142 euros. ¿Hola? ¿Sigue ahí? ¿Me está usted diciendo 6.142 euros? Claro. Debe entender que en el 2062 las tarifas de los vuelos habrán subido bastante, ajustándose a los bolsillos de nuestros futuros ciudadanos. Ya, sí. Pero ¿cómo saben en su compañía si seguiremos en crisis o habrá equilibrio entre sueldos y precios? Verá, contamos en nuestro gabinete de expertos con los mejores economistas y asesores del país. Sí, sí, todo eso está muy bien, pero ¿y si surgen otros medios de transporte que causen una mayor competencia? Oiga, ¿cómo que y si, y si? ¿Ahora está dudando? ¿Quiere usted asegurarse el viaje o no? Pues confíe en nuestro servicio, querido cliente. Hoy es su día de suerte. Consiga su billete hacia la eternidad mediante una simple transferencia bancaria. ¿Sabe qué, señorita? Después de esta conversación creo que quizá lo importante no es acudir a esa iglesia, sino ser consciente de que, durante el transcurso de mi vida, la música no cesa. Está viva. Pasen los siglos que pasen. Pero... la música es eterna. Y eso es lo que nos une. Gracias por su amabilidad, señorita. Pero oiga... ¡adiós! ¡Espere! Mire, he encontrado un billete más económico. ¿Qué le parece comprar la eternidad por 5.000? Quizá no llegues a una situación tan desesperada como la que acabamos de oír. Pero esta locura es completamente cierta. En una iglesia perdida y vacía de Halberstadt, en Alemania, tiene lugar. Mientras escuchas nuestro programa... un concierto eterno. Comenzó en el año 2000 y terminará en 2639. Se trata de una composición de John Cage, interpretada mediante un sistema de pesos sobre un órgano. Cage compuso esta pieza, llamada As Slow As Possible, es decir, tan lento como sea posible, en 1985. Se estrenó entonces y duró 10 minutos. Un año después, John Cage la rehizo para órgano y pasó a durar 20 minutos. Pero el récord lo tienen los seguidores de Cage con su concierto eterno, quienes decidieron homenajearle haciendo que la pieza sonara tanto tiempo como el órgano más longevo que encontraran. Y así fue. Este órgano data de 1361, así que al menos debía durar 639 años. Compraron una iglesia abandonada en Alemania y calcularon cuánto debía durar cada nota. Durante los primeros 20 meses solo había silencio, ya que la pieza original empezaba así, con un largo silencio. Hasta julio de 2004 sonó un acorde de sol sostenido y sí. El próximo 2013 habrá un cambio de acorde, pero lo mejor es que se venden localidades para presenciar el momento. Ya están agotadas, de hecho, no hay entradas hasta el año 2062. Y como no, se agotaron las del último año del concierto. Si te atreves, puedes comprarlas o solamente informarte en www.john-cage.halberstadt.de.

¿Qué has hecho, Pascual? Paz, hay que llamar a la policía. Felipe, encima del tocadiscos estaba esta nota. Aquí pone que es para ti. Querido hermano, solo te pido un favor. Cuida de Carmen como si fuese tu propia hija. Con la ayuda de Paz podrás hacerlo. Dadle una buena educación y todo el cariño que yo no pude y que su padre nunca supo darle. No he podido hacerle entrar en razón. Su mente ya no estaba en este mundo. Esto es lo mejor para mi niña. Ahora todos podremos descansar en paz y la niña no enfermará cada vez que sienta mi presencia. Con todo mi amor, Carmen. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. ¡Ya está aquí! ¡Por fin! Buenos días, señor Ramírez. ¡Mi caja! ¡Espere, espere! ¡Tiene que firmar! Sí, sí, vale. Ay, llevaba 29 días esperándote. ¡Ay, qué emoción! ¡Uf, qué hartura! Estos pesados, ¿qué coño querrán ahora? ¿Sí? Buenos días, señor Ramírez. Nos acaban de confirmar la entrega de la décima casa de la colección Vive. La casa india color rojo cobrizo con madera de pino de primera calidad de los Andes y con acabado dorado. ¿No es así, señor Ramírez? Le llamo para aconsejarle el interior número 1149 de la colección Vive, compuesta de un salón profundamente indio, de una cocina antigua. Sois unos pesados. Todos los meses igual. ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no quiero nada? Pero, ¿no cree que le hace falta algún mueble para su casa nueva? Tenga en cuenta que no le puede poner cualquiera. Tiene que ir acorde al estilo tradicional y oriental de la décima casa de la colección Vive. Mire, estoy harto de usted. No quiero muebles, no quiero nada. Solo quiero mis casas y punto. Qué pesada es la gente con amueblar las casas. ¿Verdad, bonitas? ¿Verdad que sí? Por fin solos. ¡Qué silencio! Buenas noches, princesas. ¡Joder! ¡El busca! Buenos días, señor Ramírez. ¿Qué tal? No sé para qué le dices nada, chica. Si es que nunca contesta, Cristal. Buenos días. Buenos días. Verá, me dijeron que para el tema del crédito tenía que hablar con usted. Así es. Siéntese. Le cuento ya. Hombre, no tengo toda la mañana para usted. Disculpe. Verá, es que yo tengo un préstamo y claro, hace algunos meses yo compré un coche para el trabajo. Y todo iba bien. Los plazos del pago y todo. Pero es que mi hija tuvo un accidente de coche. No con ese, sino con otro. La cosa es que ha estado en el hospital y tenemos que pagarle un tratamiento muy caro. Ajá. Y también está mi mujer, que claro, al estar cuidando a la niña, pues no podía ir al trabajo y al final la han despedido. No tenemos dinero para pagar y no sabemos de dónde sacarlo porque a mí también me han reducido a la mitad el sueldo y no llega para la casa, el coche, mi mujer, mi hija. Entiendo, pero es que los plazos son los plazos. Si yo pagaba religiosamente, pero es que ahora no puedo. No me entiende. Usted tiene familia. ¿Qué haría si le pasa esto? Es mi hija y mi mujer, y no puedo dejarles en la calle, nos quieren echar. Usted no puede hacer nada, por favor. Lo siento, pero hay unas reglas y yo tengo que seguirlas. Y si no tengo casa ni tampoco dinero para el tratamiento de mi hija, ¿qué quiere que haga? ¿Que la deje morir? ¿Qué me va a entender si no tiene ni una foto de su familia? Por favor, ¿le importaría salir de mi despacho? Perdona, Perdona, ¿puedes traerme una aspirina? Tengo un dolor de cabeza. Aspirina no tenía, entonces le he traído paracetamol, yo es lo que tomo. Anda, me lo tomaré, trae para acá. Por cierto, procede al embargo definitivo de la casa del hombre este, ¿sí? El que se acaba de salir ahora, que no puede pagar. ¿Por qué? Parecía muy afectado. Lo de menos es el por qué, las normas son así. Pero, ¿puedo hacer algo por usted? Cristal, nos vamos a comer. Señor Ramírez, usted se queda aquí, ¿verdad? Sí, sí, iros. Por fin. ¡Qué paz! ¡Me encanta! ¡Qué dolor! ¿Qué me ha pasado? ¡Oh, no! ¡Mis casas! ¡Mis casas! Soy la última en llegar y casi soy la primera en irme para el otro barrio. ¿Eh? Necesito descansar. Ya no sé ni lo que escucho. Boludo. ¿Quieres escuchar? El golpe me ha afectado más de lo normal. Me estoy volviendo loco. Estás re loco. Sí que no escuchas a nadie. Pasas por la vida sin pena ni gloria, solo te acordás de nosotras por fuera. Que somos más que eso, que no queremos estar vacías. ¿Pero quién habla? ¿Quién habla? Esto es una encerrona. ¿Quién está ahí? ¡Llamaré a la policía! No él es el ley del mundo. Nadie está ahí. Somos nosotras, tus casas. ¿No nos le conoces? ¿Pero qué decís? Ay, pelotudo, que no escuchás. Venimos a avisarte. Tenés que cambiar, tenés que vivir. Así no podés. Debes sentir el amor. Escucha que no tenés latido. Soy feliz con mi vida y no necesito a nadie que me diga cómo vivir. ¿Qué sabréis vosotras de la vida? Si no tenemos vida es porque tú nos tienes vacía, sin amueblar como tu vida. ¡Ahora no somos nadie! ¡Ay, no, señor! Sabes que tenemos razón. Estás como nosotras. Una entrada para la maldición. Sí, una, por favor. Palomitas pequeñas, por favor, y Coca-Cola pequeña también. ¿Viene acompañado? Tenemos una oferta para parejas. No, vengo solo. Qué pesados todo el día con lo mismo. No, no es eso. Casi rozando la medianoche, seguimos aquí en Radio Onda, muy bien acompañados. ¿Y tú? ¿Quién está a tu lado? ¿Tu pareja? ¿Quizás un libro? ¿O la almohada de tus sueños? Sea como fuere, esta canción va por todos vosotros. Dejad de meterme cosas en la cabeza. No existís. Solo estáis en mi cabeza. Me voy a acostar. Es lo mejor. ¡Qué pesadilla! ¡No, me estoy volviendo loco! Buenos días, señor Ramírez. ¿Qué tal su cabeza? Perdone, ¿puedo pasar? Sí, pase. ¿En qué puedo ayudarle? Necesitaría el papel 346 para rellenar un formulario de hipoteca y no sé si usted me lo podría dar. No, eso lo tiene que solicitar fuera, las chicas de la entrada. De acuerdo, muchas gracias. ¡Ey! ¡Que se deja el libro! ¡Qué gente! Bukowski. A ver... La gente no necesita amor. Lo que necesita es triunfar en una cosa o en otra. No, si al final me va a caer bien a mí el Bukowski este. ¡Ey, mira! ¿Bukowski? No, si pegarle, le pega. Yo pensaba que leería más Cervantes, Shakespeare o de ese estilo. ¿Shakespeare? ¿Bukowski? A ver si no me conocen. ¿Tiene algún libro de Shakespeare? Sí. ¿Por ejemplo? Romeo y Julieta. Gracias. Aquí lo tiene. Puede echarle un vistazo allí en la esquina, donde aquellos libros. Oh amor poderoso, que a veces hace de una bestia un hombre, y otras de un hombre una bestia. No, no. El amor junta los cetros con los callados, la grandeza con la bajeza, hace posible lo imposible, iguala diferentes estados y viene a ser poderoso como la muerte. No me lo puedo creer, solo me faltaba esto, el Quijote dándome consejos a la señora Francis. Mejor dejamos el tema. El amor consuela como el resplandor del sol después de la lluvia. Ya, en los libros. El amor es una niebla que se quema con el primer sol de la realidad. Querido Charles, el amor alivia como la luz del sol tras la lluvia. ¡No me jodas! Nunca fue desdichado amor que fue conocido. El amor está sobrevalorado, sin ofender a tu Dulcinea del Toboso. ¿Cómo se atreve? Venga, la gente no necesita amor. Lo que necesita es triunfar en una cosa o en otra. Si ya lo decía yo, y estoy con Bukowski. Los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte. Los valientes prueban la muerte solo una vez. El amor nunca hizo ningún cobarde. De lo que tengo miedo es de tu miedo. ¿Miedo yo? ¿De qué? Si yo soy una persona muy feliz, tengo de todo. Mi trabajo, mis casas, los calcetines en su sitio y la comodidad de hacer todo como a mí me gusta. Algunas personas nunca enloquecen. ¡Uf! Tendrán unas vidas realmente horribles. Que yo estoy muy bien. Fuertes razones hacen fuertes acciones. Si no juegas, nunca ganarás. Eres un tío feo. Necesitas que te den una lección. Y además, que no es tan fácil. Sobre el papel habláis y habláis, pero la vida es mucho más. Nunca desagrada a una mujer que se le enamore. Siempre hay una mujer. ¿Tú crees que quiere que se la follen? La follaré de tal modo que le sacaré la mierda de sus entrañas. Está pidiendo que se lo hagan. Un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto. De verdad que yo estoy bien con lo que tengo. No quiero soñar, ni historias raras. Así no te llevas chascos con las mujeres. Sal fuera, métete en el ajo. A lo mejor hay algo interesante ahí fuera. Amor y deseo son dos cosas diferentes. No todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Me parece que te voy a dar por culo. Las iras de los amantes suelen parar en maldiciones. Tan imposible es avivar la lumbre con nieve como apagar el fuego del amor con palabras. Papi, cómprame el helado que me prometiste. Tenían razón. ¡Oh, Dios mío, mi casa! ¡En llamas! ¡No puede ser! ¡Oh, Dios, mi casa! Perdón, perdón, perdón. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Esta mañana he decidido que estás más guapo cuando estás dormido. Echo de menos meterme en algún lío. Me he dado cuenta que me aburro contigo. Toda la noche sin dormir. Vivo en el número 7, la calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría. Se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Tú que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico. Quedé por delante y por las noches en las que abrazo a la luna. Que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día será. Y así será, la vida cambia y cambia. ¿Ella qué serás? Vive la vida loca y te dolerás. Y de verdad te aire de fiesta, los chicos y chicas, radiantes de felicidad. No me faltes nunca, yo tengo derecho a ser feliz. No te vayas lejos, lejos es muy lejos para mí. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. He perdido todo, Cristal. No, todo no. Es hora de que empieces a ganar. Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio. La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta. Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico. lalunaycia@gmail.com. Esperamos tus cartas. Más allá de la distancia que nos separó.

buscando en las heridas, voy buscando en el pasado, tanto tiempo que vivimos, los errores que olvidamos. Hoy te apartas de mi vida, buscas rumbos muy lejanos y preguntas lo que siento, que te alejas de mi lado. Lo que importa es que en mi vida el guión no ha terminado.